La FM, siempre, siempre. La FM Medellín, el 2020. La gran número uno de los clásicos. Los clásicos por siempre. Miracle, you save us this time. And you save yours just live to town. Wanna need a miracle. En casa, con la FM 106.9.

2020. Oh, la número uno de los clásicos. FM. Siempre. Siempre. La FM, mis clásicos siempre. Thank you.

siempre. La FM, mis clásicos, siempre. What you gonna tell your dad? It's like a wheel of fortune. What you gonna tell your dad if this wheel lets you down? My love is my engine, and you might be fool. Stop acting cool. Just bet you might win. I'm not too cool. La FM, siempre, siempre. You're